viajar y yo volador. Si besa la prenda mía, pajar y yo volador. Si besa la prenda mía, si te preguntas si lloro, ay, ay, ay, dile que todos los días. Si te preguntas si lloro, ay, ay, ay, dile que. Volando de rama en rama, hasta llegar a su puerta. Volando de rama en rama, hasta llegar a su puerta. Te quedarás esperando, ay, ay, ay, hasta que te den respuesta. Te quedarás esperando, ay, ay, ay, hasta que te den respuesta. Jilguero, calla y no cantes, no me estés atormentando. Jilguero, calla y no cantes, no me estés atormentando. Que es triste para el que sufre, ay, ay, ay, oír cantar y estar llorando. Que es triste para el que sufre, ay, ay, ay, oír cantar.